Uf, qué aburrido. No hay nada interesante, tan solo telebasura. Un reality que no engancha a nadie, un culebrón, dibujos animados, un documental, el telediario. Hola Laura, ¿qué haces con el mando en la mano? Es una noche estupenda para salir. ¿Por qué no vamos a la discoteca? Lo siento, no puedo. Es que mañana tengo que madrugar. Voy a acompañar a una amiga a la estación de autobuses para ayudarla con el equipaje. Anda, entonces algo más tranquilo. ¿Te apetece ir al cine? Sí, vale. ¿Qué quieres ver? Una peli de animación, con unos muñequitos de plastilina que se marchan al espacio en una nave para conquistar un planeta desconocido. Jolines, no, no, por favor. Odio las películas de animación. Y esta además parece súper tonta. ¿Prefieres que vayamos a ver la peli romántica que acaban de estrenar? Con ese actor que te gusta tanto. Y la protagonista es la actriz que me gusta a mí. Bueno, en realidad hay una peli que me interesa más, de un director chileno que seguramente no conocerás. ¿Qué te parece si vamos al cine sobre las 9:30 y vemos qué pelis hay? Perfecto, sí. ¿Vamos al cine del centro? ¿Al del centro? No, no, por favor. No me gusta ese cine. Hay siempre demasiada gente en la taquilla. A mí me gusta ver las películas sin estresarme para sacar las entradas. Yo quiero entrar sin hacer cola en la caja, sentarme en una butaca en la última fila y ver la peli en paz comiéndome palomitas. ¿Vamos al que está cerca del parque? Es que está muy lejos y no nos da tiempo a llegar. Además, los miércoles en el cine del centro hay descuentos para los estudiantes. ¿Cómo que miércoles? ¿Es que es miércoles hoy? Vaya. No, no, esta noche hay partido en la tele. Yo no me muevo de aquí.